Bajo el telón el día 26, la función del conjunto Circense Nacional, estrenada en el Gran Teatro de Jamón el 25 de enero. La vieron distintos sectores de trabajadores de numerosas unidades y jóvenes estudiantes en la provincia Hamgyong del Sur. Los acróbatas demostraron bien, a través de varias escenas ideoartísticas, el elevado fervor revolucionario del pueblo coreano, incorporado a la ofensiva general de todo el pueblo para conquistar la cota de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. Ellos representaron su función también en el complejo de Pinalón 8 de febrero y la fábrica de confecciones Unha de Donghunsan.